Juanito Ramos me dijo a mí que ahora que fuera me iba a invitar. Y ahora que fuera me iba a invitar, por eso mismo volví a venir, porque no me le puedo negar. Benito Ramos, ya estoy aquí, estoy a la orden para tocar. Hay que servirle a esta gente así, gente que sabe gratificar. Su hija querida me presentó y la atención me sobraba a mí. Y la atención me sobraba a mí. A su señora también llamó, la niña Tecla la conoce. Thank you.